Mundofonías. Mundofonías. Malazarati matagasi karamiti kuli kuli. Timi sikena tinre amasunulu timi puli. Io avvo ci mampande a tue carena mi giallini in maro. Mbe avvo ora fanza canna un biavu igiano. Malazarati matagasi karamiti kuli kuli. Timi sikena tinre amasunulu timi puli. Io avvo ci mampande a tue carena mi giallini in maro. Mbeya paura fanza kana umbia fingiano. Tolerassero paradisa fisicale. Tolerassero afferra criminale. Tolerassero la yavu hampa nautara tasi lemi umana. Pasi puru karapa nundu tijala tau antana. Anterana piara amani di fatu mua faci bulane. Fammi cechi ti pandia nava hini zai natu putane. I marari mi lali lale. Tolerassero fanno fu di villi andale. Tolerassero Sasi una fica si affan de fera na raike. Fali un hena maso ampiliru angarangi chache. Toleransi zero va ulana tena mandaiche. Ayanare ura panza kana umbia vutaiche. Sazi umafi kasi afande ferenderaike. Fali un hena maso ampiliru angarangi chache. Toleransi zero va ulana tena mandaiche. Ayanare ura panza kana umbia vutaiche. Pulissimi savalala. Tolerassero Zandaru panaka dalla. Tolerassero. Sai, sai Danaro masake. Apiniru angata zetase. Ela ni kura kuraha. Kasi aketa anotanu. ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa fundamentado en las músicas populares de raíz del planeta más maravillosas que os acercamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que difunden este programa. Y hemos comenzado con un viejo amigo del programa, viejo amigo personal también, como es este artista de Madagascar llamado Quilema. Artista de Madagascar y podríamos decir artista de España y de Andalucía también, ya que lleva varios y muchos años afincado en tierras andaluzas difundiendo su buen hacer musical. Y si bien Quilema ha estado bien activo en los escenarios de todo el mundo, nos lo hemos encontrado en diversas partes del planeta, no sacaba un disco desde el año 2008, aquel Mena, que luego fue reeditado en el 2014 por el sello Taiwan Colors Music, y ahora por fin tenemos su nuevo trabajo. Se llama como El pueblo que debió nacer en Madagascar, Toliara, y lo edita originariamente este sello de Taiwán, TCM, Taiwan Colors Music. ¿Qué conexión hay entre Taiwán y Madagascar? Taiwán en el mar de China, Madagascar en el océano Índico al lado de África, pues la relación consiste en los pueblos austronesios que habitan y han dado vida a los océanos Índico y Pacífico desde Madagascar hasta los confines del Pacífico, casi ya en Sudamérica, como por ejemplo Hawái o la Isla de Pascua incluso. Y todos estos pueblos tienen su origen en Taiwán, una pequeña isla en la que, a pesar de que ahora mismo la población sea mayoritariamente de origen chino, es la cuna de todos estos pueblos navegantes que también perviven en la propia isla, los pueblos indígenas de Taiwán. Esa es la conexión curiosa entre Madagascar y Taiwán, territorios tan lejanos, que ha hecho que Quilema también haya tenido una gran relación con esa isla asiática, que la haya llevado a actuar muchas veces allí y, por ejemplo, a sacar este nuevo trabajo con el sello taiwanés TCM. La pieza que hemos escuchado casi no necesita que traduzcamos su título o su estribillo. Toleransi Zero, tolerancia cero. Es decir, no es que se trate de ser intolerantes, o a lo mejor sí, precisamente con esos intolerantes racistas, sexistas o que promueven cualquier tipo de discriminación. Con todos ellos, tolerancia cero. Y de estos sones y estas composiciones de un artista malgache afincado en tierras andaluzas, seguimos con raíces en el sur del continente africano, en este caso con grabaciones históricas de estas grandes vocalistas de Sudáfrica, las Mahotela Queens. Hemos viajado en el tiempo hacia los años 60, nada menos, y también hemos viajado espacialmente hacia Sudáfrica. En los tiempos del apartheid, tiempos duros para la mayor parte de la población en aquellas tierras, por el racismo institucionalizado del apartheid. Aquí teníamos a las Mahotela Queens, este grupo de vocalistas femeninas maravilloso, a las cuales hemos tenido el placer de ver en directo también en tiempos recientes. Siguen en perfecta y maravillosísima forma. Y aquí se reedita nada menos que su disco del año 1966, que a su vez reunía algunos de los singles y canciones previamente publicadas por este estupendo grupo de mujeres sudafricanas, las Mahotela Queens. El disco se llama Meet the Mahotela Queens. A partir de este disco del año 1966, reeditado ahora 43 años después, la carrera musical de las Mahotela Queens, discográficamente, musicalmente, vitalmente, concertísticamente ha sido kilométrica o incluso astronómica. La pieza que escuchamos se titula Webboy. Y de ese recuerdo musical que ahora se reedita, vamos ahora también a otro recuerdo vital, homenaje a una enorme carrera de otro artista africano, en este caso en la otra punta del continente, en el extremo norte, en Egipto. De allí venía Hossam Ramzi, un magnífico maestro de percusiones que ha fallecido recientemente, precisamente el día 10 de septiembre, después de haber dejado un enorme legado, no solamente discográfico, también su lista de discos publicados es kilométrica, sino también como maestro de numerosos otros artistas que han recibido y también harán pervivir todo ese legado que a su vez Hossam Ramzi había tomado de las tradiciones de la música árabe del norte de África y de Egipto. Vamos a escucharle con uno de sus maravillosos despliegues rítmicos en esta pieza que lleva por nombre Hossam Batuta. Thank you.

Hemos seguido en Mundofonías después de recordar a Hossam Ramzi, ese estupendo, grandioso percusionista egipcio que nos acaba de dejar. Nos hemos ido ahora hacia el Cáucaso para escuchar música de Azerbaiyán. Un ejemplo de un recopilatorio que ya os presentábamos recientemente titulado Journey to Asia, Viaje a Asia, del sello Arc Music. Era la orquesta de música popular Lok Batan que nos traía esta suita, según su título original, basada en motivos y músicas populares, composición de Vasif Adigezalov. Y a continuación vamos con un enorme recuerdo, un testimonio histórico musical gigantesco de un artista como es Nusrat Fateh Ali Khan, la mayor luminaria del Qawwali en los últimos siglos o décadas, podríamos decir. Un artista pakistaní, en lo que hoy en día es Pakistán, aunque este arte del Qawwali se refiere a una expresión relacionada sobre todo con los pueblos del subcontinente indio, con el sufismo y con la religión musulmana. Es decir, no es único ni característico de Pakistán, sino que también se da en la India, en Afganistán y en territorios cercanos. De hecho, tampoco es único y exclusivo de la religión musulmana. Hemos escuchado cantantes con esa filosofía sufí de tolerancia, de hermanamiento, pero de otras confesiones, incluso cristianas, por ejemplo, de origen indio. Eso lo hemos escuchado aquí en Mundofonías. Algún día lo recordaremos y lo recuperaremos. Pero en este caso nos vamos a una grabación auténticamente mítica e histórica. Nos vamos al año 1985, una de las primeras apariciones en Occidente de esa figura enorme musical que era Nusrat Fateh Ali Khan con su grupo. Dicen las crónicas que ese concierto en el Womat de Inglaterra duró como unas 4 horas inmensas. Y en el disco en el que hoy se recogen esas grabaciones solo aparecen 4 piezas de todo ese enorme caudal de música. Aún así, nos vamos a quedar con una emocionante interpretación de esta pieza Hak Ali Ali de Nusrat Fateh Ali Khan en directo en el Womat, Inglaterra, 1985. Ali, Hak Ali Ali, Maula Ali Ali. This tune is in the rag Bhairavi. Manam gulam e Ali, Ali imam e manasto manam gulam e Ali. Hazar jaan girami, sida. Adar jaan girami, fida e naam. हस्तम पेशवाय तमाम रिंदानम के सगे पुए शेर जतदान कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है शाह मर्दान Ah!

Ha ha ha. شمشیر علی حق شمشیر علی پیرو کبیر علی علی حق علی علی علی مولانی علی حق علی علی علی مولانی ان کی سائے میں ہے ولادت کی جگہ ہر میں کعبہ ان کی سائے میں ہے ولادت کی جگہ ہر میں کعبہ آنکھ کھولی تو چہرہ محمد دیکھا آنکھ کھولی تو چہرہ محمد دیکھا نور تنبی Hemos escuchado una muestra hasta ahora inédita durante 34 años de esa grabación realizada en 1985 en directo en el festival WOMAD en Gran Bretaña, en Inglaterra, de la primera aparición en directo en un público no oriental, no de su cultura, no de su país, de Nusrat Fateh Ali Khan, este gran artista de la música qawwali. Lo que hemos escuchado han sido 25 minutos de esta interpretación absolutamente estratosférica de esta pieza Haq Ali Ali con Nusrat Fateh Ali Khan y su grupo, que forma parte de este disco recién publicado por el sello Real World y que recoge lo que a su vez es una pequeña parte de ese larguísimo concierto de hasta 4 horas, el primero que daba, como digo, este artista Nusrat Fateh Ali Khan ante un público occidental. Y después de este documento histórico absolutamente maravilloso, nos despedimos ya en la edición de Mundofonías. Os dejamos con músicas también con evocaciones orientales, a su vez jazzísticas y muy accesibles para el bailongueo del público occidental, sin renunciar por ello al buen gusto, porque si hubieran renunciado a eso no estarían sonando en Mundofonías, que es el programa que presentamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden a lo largo del sistema solar y territorios estelares adyacentes. Ya sabéis que nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram, en las cuales seguramente caeréis sin remisión. También nos podéis visitar en la página web mundofonias.com. Ahí tenéis toda la información de los programas que han sido emitidos a lo largo de la historia. Pues bien, os dejamos con este proyecto, como digo, de entremezcla de esas raíces orientales y otras especias, llamado Taichmania, impulsado por Yaniv Taichman, de ahí viene el nombre del grupo, con todos esos elementos de músicas orientales, turcas, indias, jazzísticas, etcétera, etcétera. Y esta pieza, titulada Caprice, Capricho, de su disco Seventh Heaven, el séptimo cielo. Pues ahí, en esa altura celestial, os dejamos en esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.